mío te mostraré qué lindo es ir a vivir con él. Verás a Dios. Recibido lo que te di, qué bello ser.